tema quiero dedicar para mis tres nietos que ha dejado en su partida: Nemías, Dima y Sabio. Los quiero mucho, su abuelo Julio. Catorce de junio, perdiste tu vida, loco por el porro y por el alcohol. Un hombre asesino encontraste ese día y otras puñaladas en tu corazón. A las 6:30 solo mi teléfono, que te habían matado, me contó un señor. Y desesperado salí de mi casa para asesorarme si en verdad era vos. Me dijeron sí, marito ha muerto, y sentí en mi pecho tanto dolor. Y salí corriendo a ver a mi hija, fue para decirle tu esposo murió. Para todos sus amigos que le conocieron y para la hinchada del regional, fuerza el expreso. Habían matado en defensa propia, que era un pobre hombre que se defendió. Tan certero fue con aquel cuchillo que dejó en pedazos tu corazón. La abracé a mi hija y lo doy llorando, mirando al cielo, suplicando a Dios y dándole besos a mis dos nietitos que no entendían nada de lo que pasó. Nemi tiene 8, Dima tiene 6, y el que está en camino pronto va a nacer. Y mientras yo viva estaré a su lado para que mañana sean hombres de bien. El barrio te llora, tu expreso querido, ese club humilde que alegría nos dio. Y vos que soñaba con verlo primero, no pudiste verlo salir campeón.